pena me suelte la mano hoy. Lo veo todo en la oscuridad, como pisan los elefantes. Van cayendo lágrimas de luz, de luz, de luz, de luz. Esta noche vamos a bailar. Sobre velas y carbones. Esta noche vamos a celebrar. Vamos a mirar a la muerte a los ojos. Te deseo siempre.